Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 20 de septiembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Con intercambio cultural se celebran los 70 años de la República Popular China. Primer Congreso Internacional de Mujeres reúne a más de 300 compañeras del continente. Comunidad de San Agustín participa en el primer Festival de Música Cumbe 2019. Presidente Maduro señala que la persecución y sanciones estadounidenses restringen procesos económicos internos en Venezuela. Décimo Encuentro de Solidaridad Cuba-Venezuela exige cese de agresiones imperialistas. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:07, este jueves 19 de septiembre, el grupo artístico de Shenzhen estrenó en Venezuela su espectáculo Nuevos Cantos de la Época en el marco del 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China y los 45 años de las relaciones entre ambas naciones. En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, presente en el estreno de la obra, calificó de extraordinario el espectáculo, que además sirvió para conmemorar los 20 años de la primera visita a China que hizo el comandante y expresidente Hugo Chávez. El espectáculo Nuevos Cantos de la Época, que se presentará hasta el 21 de septiembre en el Teatro Municipal de Caracas, invita a todo el pueblo venezolano. Somos cultura. Somos cultura. La gobernación del estado Amazonas, dirigida por Miguel Rodríguez, dio inicio a la recuperación de los espacios de la Casa Amarilla, sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en esta entidad, la cual es un ícono patrimonial que ha servido como espacio de lucha, encuentro y servicio a las culturas, al pueblo y sus creadores. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:08, la Asociación Civil Guitarra en Movimiento presenta este domingo 22 de septiembre a las 11 de la mañana un concierto gratuito de guitarra con los músicos Andrés Leal y Armando Hernández en la Sala Frida Kahlo de la Fundación del Centro de Estudios Latinoamericanos Rúmulo Gallegos, CELARC, en Altamira, y el concierto contará con un repertorio de música venezolana y latinoamericana que forma parte de una programación que se realiza los terceros domingos de cada mes en la Casa Rúmulo Gallegos. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. 12:09, y a propósito del primer Festival de Música Cumbe en San Agustín, que será del 26 al 28 de septiembre, el director del Teatro Alameda, Reinaldo Mijares, destacó que la participación de la comunidad en la realización de este evento ha sido sumamente eficiente debido a que todas y todos han demostrado su espíritu solidario. Mira, yo tengo que decirte que el Festival de Música Cumbre San Agustín es un festival que están haciendo con un espíritu completamente colaborativo y solidario, con un espíritu donde los músicos están colocando todo su trabajo de manera colaborativa y solidaria, pero no solo los músicos y las orquestas que nos van a acompañar, sino también toda la gente, todas las productoras audiovisuales que están registrando el video, hecho un trabajo hermoso en cuanto al tema colaborativo, donde hemos podido conjugar a las organizaciones culturales de San Agustín con empresas privadas de eventos audiovisuales y entes del gobierno bolivariano de Caracas. Somos periodismo. Somos cultura. En entrevista del programa Al Aire de Venezolana de Televisión, la viceministra para la Protección Social de los Derechos de la Mujer, Caroly Pérez, informó que más de 300 mujeres participan en el Congreso Internacional de Mujeres que inicia este viernes en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Hoy instalamos el primer Congreso Internacional de Mujeres, que además este congreso se gesta en el Foro de Sao Paulo, que recientemente se celebró acá en Caracas, y pues estamos haciendo letra viva, concretando acuerdos y llevando la palabra adelante. Pues el país se convierte en epicentro de un debate que, aunque histórico, siempre está vigente, que es el debate de las mujeres, que es un debate además que trae a nuestro país en esta ocasión a más de 300 mujeres de todos los continentes y que nos lleva a encontrar puntos en común, como por ejemplo los derechos nuestros en la economía, pero también a revisar qué han hecho las mujeres de la Revolución Bolivariana para ir venciendo a lo largo de estos 21 años al imperialismo y para avanzar en esta nueva ofensiva que nos está presentando la guerra económica. Nacionales. Con 12 minutos, durante entrevista exclusiva de Rusia Today con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, el presidente Nicolás Maduro señaló que las sanciones y persecuciones de Estados Unidos restringen transacciones económicas internas de Venezuela. Bueno, las sanciones económicas y la persecución del imperio estadounidense ha puesto grandes restricciones a los procesos económicos internos. Debe saber el mundo, como tú sabes, que Venezuela tiene una persecución financiera mundial. Se nos han confiscado, se nos han robado casi 30 mil millones de dólares. Venezuela en el mundo no puede abrir o cerrar cuentas bancarias, no puede pagar ningún tipo de producto. Y ahora se nos amenaza con un bloqueo naval completo. Hemos puesto prioridades fundamentales, Rafael, de una economía de resistencia agredida, asediada. Prioridad uno, el alimento del pueblo. Producir todo el alimento del pueblo, estamos obligados a hacerlo en Venezuela. En segundo lugar, un elemento que nos han golpeado fuertemente en el tema de las medicinas. Venezuela tiene una industria productora de medicina, laboratorios de primer nivel de tecnología, y los estamos adecuando para que puedan cubrir toda la demanda interna nacional. Así que, te digo, nosotros estamos en una economía de resistencia, siempre visualizando el camino del desarrollo y de la expansión de las fuerzas productivas y teniendo como eje central, como tú sabes, la recuperación de la industria petrolera. Somos periodismo. Somos cultura. El ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, denunció este viernes 20 de septiembre el desmantelamiento de la compañía colombo-venezolana Monómeros en Barranquilla, Colombia. El día de hoy me encuentro en compañía del almirante Carlos Salazar Col, presidente de Pequivén, para hacer llegar una denuncia ante todo el pueblo de Venezuela y ante todos los pueblos del mundo. Una denuncia que va dirigida al desmantelamiento, al hurto que está siendo sometida la empresa Monómero Colombo Venezolana, ubicada en Barranquilla, Colombia. Esta asociación para delinquir está encabezada por el ciudadano Juan Guaidó y una junta directiva usurpadora a la cual denunciamos a los ciudadanos John Bilbao, Carmen Elisa Hernández, José Alberto de Antonio, José Ignacio González Álvarez, Yadid Jalaf Reyes, Javier Linares, Ramón Crespo, Nelson de la Roca y Luis Hurtado. Estos ciudadanos son los que se han autodenominado la junta usurpadora de la empresa Monómero en Barranquilla, quienes en complicidad con el gobierno que dirige el presidente Iván Duque se están dedicando a desmantelar una empresa, una compañía activa que estaba totalmente en funcionamiento para el año 2018. Por ejemplo, estaba produciendo más de 860 mil toneladas de fertilizante. Estaba un 92% de su capacidad de producción. En el año 2019, a esta fecha, Monómeros está produciendo el 22% de su capacidad operativa, es decir, 176 mil toneladas. Países del Alba. Este viernes 20 de septiembre inicia el 10º Encuentro Nacional de Solidaridad Cuba-Venezuela en la ciudad cumaná, el cual exigirá cese de las agresiones y bloqueos del gobierno de Estados Unidos contra ambas naciones. La actividad reúne a más de 150 delegaciones nacionales e internacionales que respaldan las soberanías e independencias de la isla caribeña y la revolución bolivariana. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández. Y quien les narró, Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos un feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.